Dale, loquito. Las manos para arriba de todos. Así continuamos. Para cantar bien fuerte. Para la gente nunca te la di. ¿Cómo que? Esta. La gente la rió. La Rioja presente. Se vinieron todas las provincias, ¿no? Viene ahí, Morocha. Vamos. Anoche me propuse olvidar y dejar de quererte. Vamos. Estás grabada en mi piel y en mi respiración. Se quedó tu perfume y tu traición. ¡Palmas arriba! Noche me propuse olvidar y dejar de quererte. ¡Oh! ¡Oh! Me cuesta tanto creer que lo podré lograr. ¡David! ¡Sí! Estás grabada en mi piel y en mi respiración. Se quedó tu perfume. ¿Qué va? Y tu traición. ¡Y dice! Y esta noche y se me va con las manos en alto porque es prohibido olvidar y dice gracias loca te recordaré que sea feliz. ¿Qué? Te recordaré, pediré que sea feliz. ¿Cómo? Te recordaré. Siempre